Tardes, contador Julio César Filippini, muchas gracias por estar. Contador Filippini es contador general de Canelones, ¿verdad? Es verdad. ¿Desde cuándo ejerce el...? Desde este segundo mandato, que es desde el periodo que va de julio del 2010 hasta el 2015. ¿Ya tenía actividad? No, siempre fui funcionario público, aparte también trabajé en la área privada y cargo político este periodo recién, con ámbula, estoy de contador general. Y cuando asumimos en este segundo mandato, el primero trabajaron los compañeros muy bien en organizar todo lo que era un desorden grave, pero por ejemplo, el Frente Amplio en el 2005, los funcionarios cobraban el sueldo en cuotas. Nunca había un pago entero del sueldo, de a 100 pesos, de a 200, de a 300. Era algo que, por ejemplo, una de las cosas. En el frente, todos los sueldos se pagan en tiempo y forma. Un elemento que dirá, bueno, puede ser importante. Entonces es muy importante que el trabajador perciba la remuneración que corresponde por su trabajo. Canelones era es un departamento, como todas las intendencias, ¿no? Porque no creo que muy pocas o alguna que otra se pueda salvar de la parte financiera. Los puestos que se cobran obviamente se dedican tanto a la parte de funcionamiento como a la parte de inversión. Damos la inversión, pero acá el funcionamiento es muy importante. Tenemos 4.500 funcionarios. Es el departamento que tiene más municipios, tiene 29 y es el más grande. O sea que es bastante complicado, tiene todas las áreas, desde rural, desde turismo, desde producción industrial. Abarca todo lo que... y es muy grande. Entonces, evidentemente, el gasto que hay que hacer es importante y los que no alcanzaban, había mucho endeudamiento, muchas deudas que para cobrar, también muchos acreedores. Ahora creo que bien y está revirtiendo esa situación y estamos pasando a un canelón sustentable. Okay. Es decir, que estamos disminuyendo de nuestros pasivos, que hemos incrementado nuestros ingresos y que ahora estamos en la etapa de que a partir de ahora, hasta fin de año y el año que viene, Canelones va a hacer muchas obras. ¿Qué cobras públicas se están...? Y bueno, acá se está terminando el Centro Cívico de Ciudad de la Costa, antes que si bien es privado, es con iniciativa privada, ahí la comuna tiene un local muy importante y las públicas se han instalado ahí, es un servicio que se brinda a Ciudad de la Costa, donde reúne cuando uno quiere pagar, hace un trámite, está todo junto, y también tiene cine, está muy lindo para la costa, es algo muy interesante. Pues están ahora haciendo las obras de ampliación de Camino Carrasco, un lugar donde la calle que tenía, o sea, la avenida ya estaba bastante desgastada, está haciendo doble vía, se está dando una importancia que tiene que tener. Paso Carrasco hay mucha gente, trabajadora principalmente, entonces tenemos que atenderla con mayor rapidez. Y bueno, es una obra que va a quedar muy linda. También va a haber viviendas para ahí, se van a construir viviendas. Y también está colateralmente ahí el Parque Roosevelt. Es un proyecto que Marcos Carámbula apostó como su primer proyecto, que es revitalizar un parque que no tenía vida, transformarlo respetando el medio ambiente, respetando la flora, la fauna. Bueno, darle una vida que hoy no tiene. Y estamos en eso. Ahí nos quedaron, esto es julio, ya se sabe, el Vox Populi. Así que estamos esperando que toda la parte legal cumplirla y para en agosto entrar a adjudicar los... ¿Qué va a hacer el Parque Roosevelt? Primero es un parque que la idea es que sea de los niños, que sea de la gente, que no sea solo de Canelones, sino que también es de Montevideo, porque está muy en el límite, y que sea del país. Entonces ahí están previstos 7 proyectos que ganaron. Uno era Peñarol, que iba a ser su estadio ahí. Diversos motivos, aún no se ha decidido en función de problemas que había, de si se podía construir o no, opiniones que salieron a la voz pública. Y bueno, y ahora fue ofrecido por Montevideo un lugar, están viendo el tema. Bueno, todavía no se ha decidido, ese es un proyecto. El otro proyecto importante era de la Federación de Básquetbol, un multideportivo, principalmente de básquetbol, pero muy bonito, se llamaba El Tatú. o se llama el tatú, el proyecto, muy bien diseñado y para 14, 15 disciplinas, cantina, las tinas se agrandan o se achican según el espectáculo, digo, muy bonito. Después están, hay dos... Multipropósito. Después hay dos empresas de turismo, cuerdas con maderas, uno es aéreo y otro es terrestre, con lago de por medio, porque hay un lago ahí adentro del Parque Roosevelt. Entonces todo para los niños, para la gente mayor también, para algo que es distinto, aventura, digamos. Después hay esta asociación de tenis, que va a poner un anchas y un gal para obviamente parados. Después el hípico, va a haber caballos, espacio de caballos, de carretas. Después está a los niños, que eso es el pilar del Parque Roosevelt en cuanto a que da para los niños. Respetando todo lo que era el Parque Roosevelt, obviamente se respetan las vías, no se tiran árboles. Se tiran árboles, se van a poner dos por cada tirado. O sea, como que se respeta el medio ambiente, que es lo que quieren hacer, se respeta lo que estaba previsto. Y bueno, y llevar una vida para que la gente concurra, que disfrute, que lo que hoy no, lo que hoy el parque no hace. Filipina, ¿y de cuánto estamos hablando? Bueno, hay inversiones, el estadio de dólares, hay uno de 20 millones y otro de 2 millones. Está uno que es tiene golf, tiene tenis, tiene los bañados que los van a arreglar todos, le van a dar vida, hoy unos bañados que no son, una escuela de medio ambiente para la gente, todo una frescura, una renovación de toda la flora y la fauna que va a cambiar totalmente el parque. Es interesante, está la Liga Universitaria todavía en el sur del parque. Teso, la rambla de la costa, de la ciudad de la costa, desde Montevideo hasta ahora, hasta el Parque Roosevelt, se hizo doble vía, o sea que también quedó muy muy bien. O sea que como que estamos cambiando. Ciudad de la Costa también tiene saneamiento, se está haciendo, con calles y las veredas, muy castigada por la lluvia, son calles de tierra, mucha gente, por lo tanto hay mucho pozo, pero bueno, ahora se está revirtiéndose también y se está mejorando la calidad de los clientes y de la gente. Y también el alumbrado, que está mejorando mucho, también va a haber mucho alumbrado, digamos.